Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenos días, amada Iglesia GEC. Bienvenido a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan, quizás, como siempre digo, por primera, segunda vez, y a todos aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión, también muy bienvenidos en esta mañana, y declaramos en esta mañana que tenemos un Dios maravilloso. ¿Cuánto tienen un Dios maravilloso? ¡Amén! Sí, impresionantemente bueno, digno de toda gloria y de toda honra, es el que se merece todo nuestro reconocimiento y todo el honor. A Él sea la gloria. Es compasivo con nosotros. Claro que sí, dice la palabra que Él es tres veces santo. Santo, santo, santo, todopoderoso, fiel. Es inmensamente amoroso. No podemos medir el amor de nuestro Dios. Nos ha mostrado gracia y misericordia. En esta semana, la semana anterior, el año pasado, es quien responde nuestras oraciones, cuando clamamos a Él, es el que nos sostiene, el que nos levanta en medio de las pruebas. Como cantábamos recién, Él tiene el control de nuestras vidas. Es el agua de vida para el sediento. Es el pan de vida para el hambriento. Es el lugar seguro para aquel que está desamparado. Es la luz para aquel que está en oscuridad. A ese maravilloso Dios clamamos en esta mañana de lo más profundo de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser. Y quizás algunos de los que estamos aquí hemos venido, quizás vos viniste con alguna preocupación. Yo te invito en esta mañana a beber de su agua, esa agua que sacia nuestra vida. Quizás alguien vino con algún dolor en el cuerpo, quizás sabe de algún malestar en alguna de su familia, su esposa, sus hijos. Yo lo animo a que se deje iluminar por la luz de Cristo. Quizás vos que estás escuchando la transmisión, quizás estás con algún problema, con alguna dificultad, atravesando alguna prueba. Vamos a clamar ahora para que Él pueda poner nuestros pies en lugar seguro. ¿Te animás? Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana. Muchas gracias. Y vamos a pedirle a este Dios poderoso que sacia, que llena, que pueda llenar nuestra vida en esta hora y que nos hable, que su palabra hoy refresque todo nuestro ser. Se lo pedimos, Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, Señor, por esta oportunidad nuevamente de estar en tu casa junto a un grupo de tus hijos para alabarte, para adorarte, para reconocerte que vos tenés el control de todo, que eres nuestro Dios, nuestro Señor, a quien amamos, a quien damos toda la gloria, a quien damos toda la honra. Y Señor, quizás algunos de los que estamos aquí estamos atravesando alguna dolencia, algún malestar físico, emocional, espiritual. Te pedimos en esta mañana tú intervengas, Señor, en la vida de cada uno de los que hoy están aquí, pero también aquellos que están en su casa o que han de escuchar esta transmisión más adelante. Señor, tú bendices, trae, Señor, sanidad. Señor, obra en esa necesidad, en esa crisis, en esa prueba. Llénalos de fe para confiar en ti en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, amén. Recordá que este es un año para vivirlo, no así nomás, no a medias, vivirlo lleno de la presencia de nuestro Dios. Tenemos un Dios extraordinario, ¿lo cree? Y el Señor no nos va a dejar. Y cada paso que demos en este 2024 lo tenemos que hacer tomados de la mano de Él. Así como usted va a cruzar la calle y está con su hijo, su hija pequeña va a cruzar y le agarra fuerte la mano, tómese de esa manera. Quizás dice, bueno, yo no tengo hijos, soy muy joven. Bueno, así como le agarras a tu amigo o a tu amiga, le agarras la mano, de esa manera, tómate de la mano del Señor, ¿sí? Con esa seguridad. El rey David en el Salmo 27 expresa toda su confianza en Dios. Arranca en el verso 1 declarando, los versos van del 1 al 14, y arranca así en el versículo 1. Dios mío, que dice, tú eres mi luz, ¿y qué? Mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Ay, mira alguno decirle, ¿a qué le tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo? A mi mamá, dice alguno. A mi jefe. ¿A qué le tenés miedo? A mi esposa, dice otro. ¿De quién voy a tener miedo? Alguno dice, le tengo miedo a la oscuridad. Y es así, algunos tienen miedo al enemigo, a los demonios, tienen miedo a las huestes espirituales. ¿A quién voy a tener miedo? Otros tienen miedo de lo que va a pasar con la economía, qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con los hijos. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. ¿Qué dice? Nadie, ¿sí? Ni lo presente, ni lo pasado, ni lo futuro me infunde temor. Y deberíamos hacernos esa pregunta una vez más, pero ya personal, ¿a qué le tengo miedo? Y termina diciendo el capítulo 14, por eso me armo de valor. El salmista dice, David, yo me armo de valor. Y me digo a mí mismo, porque es fácil decirle a los demás, cuando vienen con un problema, con una situación, tenés que confiar en el Señor, tenés que fortalecerte en Él. Dios puede hacer cosas grandes en tu vida, Dios puede. Y cuando nos tocan los problemas a nosotros, nos achicamos y son otros los que nos dicen, ¿qué pasó? Bueno, era el que la semana pasada me decías que me levante. Entonces el salmista dice, por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. En otra parte dice, alaba alma mía, se lo está diciendo, al Señor, confía en el Señor. Y le vuelve a decir, se vuelve a decir a sí mismo, pon tu confianza en Él. ¿Qué declaración la de David? ¿Qué seguridad esa proclama? Dios es mi Salvador y no tengo miedo, Él me protege. Y cuando vienen las pruebas, cuando la vida se pone difícil, qué bueno es armarnos de ese valor y decirnos a nosotros mismos, pon tu confianza en Dios. Declare en este 2024 que pase lo que pase, vamos a poner nuestra confianza en Dios. Ahora sí, animate a decirle a alguno, no sé lo que estás atravesando, pero poné tu confianza en Dios. Ah, pero no lo conozco, y bueno, no sabes qué está pasando, pero míralo y decir, no sé lo que estás pasando, pero poné tu confianza en Dios. ¿Se lo dijiste? ¿Y qué te dijo? Gloria a Dios, amén. Es fácil decirlo a otros, debemos vivirlo nosotros, poner esa confianza en el Señor. Y hoy terminamos enero con una de las series que más me gustan, ¿sí? Con personajes bíblicos conocidos o más conocidos y otros no tanto. Esta serie, como bien lo indica el banner, es historias que inspiran hombres y mujeres de Dios, de la Biblia, alcanzando el carácter de Cristo, que nos han dejado una sombra de lo que nosotros teníamos que vivir o cómo vivir, o cómo viven las personas que buscan al Señor y están unidas a Él. Pero también son ejemplos no tan buenos de cosas que debemos evitar en nuestra vida. El título de la reflexión en esta mañana nos va a hablar de un hombre que hizo la voluntad de Dios, que demostró amor a través de su obediencia. Y el título de la reflexión en esta mañana es Anímese a realizar acciones trascendentes. Larguísimo, pero escuche bien. Anímese a realizar acciones trascendentes. No acciones pasajeras de un momento, sino que trasciendan el presente que usted está viviendo. La historia que vamos a compartir en esta mañana es más que una historia, porque si tuviéramos que hablar de esta persona tendríamos que predicar por lo menos 5 o 10 cultos, pero lo que nos va a relatar la Biblia es el desafío que Dios le hace a una persona, un hombre que asumió la responsabilidad de dirigir a todo un pueblo. Un pueblo bastante rebelde, como era Israel. ¿Usted es rebelde? Sería como Israjek, yo digo a veces, cuando a veces nos comportamos rebelde o desobediente. Pero este pueblo fue rebelde y bastante, vaya si lo supiera Moisés, que lo llevó a vagar por el desierto, ¿sabe cuánto? No 4 días, no 40 días, sino 40 años, ¿sí? Los que yo tengo. Dentro de ese pueblo hubo 12 hombres que inspeccionaron esa tierra que Dios le había prometido. 12 hombres, de los cuales hubo 2 que tuvieron fe. Uno fue Caleb y el otro, del cual vamos a hablar en esta mañana, es el que estuvo dispuesto a asumir el compromiso de liderar a todo Israel. Arranca el 6º libro de la Biblia. Uy, ¿cuál será? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Josué, muy bien. Arranca el 6º libro de la Biblia con el llamado de Dios a un nuevo líder, a liderar a su pueblo y la preparación para la conquista que Dios le iba a dar. Dicen los primeros versículos que luego de la muerte de Moisés, Moisés ya no estaba liderando a ese pueblo, Dios le habla a un tal Josué, hijo de Nun. ¿Saben lo que significa la palabra Josué? Jehová salva o Jehová da la victoria. Qué bien le calza el nombre a Josué. Porque a veces, no sé si a usted le pasa, cuando alguien le dice, él conoce a alguien, lo saluda y cuando le dice el nombre, parece que la cara no corresponde con el nombre. ¡Qué nombre! O a veces lo han puesto el nombre porque antes se hacía así, por el calendario, y pobre, la persona esa tenía el nombre del calendario. O dice, no, parece un nombre de viejo, o parece muy joven este nombre para esta persona. Pero qué bien le calza el nombre a Josué, quien fuera el fiel ayudante y siervo de Moisés. Le dice el Señor, ahora te toca a vos continuar con la travesía de guiar a todo el pueblo a la tierra que yo ya les di. Tenés que cruzar ya no el Mar Rojo que había cruzado Moisés, sino que ahora tenés que cruzar el río Jordán. Y todo lugar que pisare la planta de tus pies, todo lugar que pisare el pueblo de Israel, sería suyo. Yo te lo daré como se lo prometí a Moisés. Imagínense, victoria asegurada. Cruzaban el río Jordán y toda tierra, todo lugar que pisaren iba a ser para ellos. Un verdadero desafío para Josué. Una invitación a realizar una acción trascendente. No era algo momentáneo, era para toda la vida. Una enorme responsabilidad. Yo no sé a usted, pero yo pensaba que a muchos de nosotros nos hubiera temblado las piernas, ¿sí? Porque una cosa es guiar a 10, guiar a 20, guiar a 100, pero esto era guiar a millones de personas, era guiar a una nación. Nos hubiera parecido para alguno de nosotros una tarea imposible, nos hubiéramos visto quizás como incompetentes para la tarea que Dios le estaba proponiendo a Josué y hasta quizás nos hubiéramos sentido un tanto inútiles para llevar adelante este desafío. Una cosa es acompañar a un líder, ¿sí? Una cosa es ser como el ministro del presidente y otra cosa es hacerse cargo de tamaña responsabilidad. Y Dios lo sabía. Dios sabía que lo que le estaba proponiendo a Josué era una tarea encomiable, bastante importante y que requería que él tuviera confianza y valor. Así que Dios quería que él lo asuma con valentía y ese llamado. Y le va a decir en los versículos, se toma 5 versículos para alentar a Josué. Vamos a ver lo que dice Josué capítulo 1 del verso 5 al 9. Que bueno, ya arranca bien el versículo 5. Dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. ¡Qué confianza! Ya quédate tranquilo porque nadie va a poder contra vos, nadie va a poder derrotarte, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. ¡Ah, qué alegría! Yo me imagino a Josué preocupado por el desafío, pero ya recibe esta palabra de Dios. Y ahora viene la palabra. Esto es lo que Dios iba a hacer. Ahora viene la parte de lo que Josué tenía que hacer. Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que le daría. Y para que si no le quedó claro a Josué, vuelve a decir en el versículo 7, sé fuerte, y ahora le dice, muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Le está diciendo, no te separes de la palabra de Dios. En el versículo 8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día, medita de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente así prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y en el versículo 9 vuelve el mandato de lo que tenía que hacer Josué. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¡Ah, qué seguridad! Yo me imagino que si vino apachuchado Josué por el desafío, esto lo levantó. Era Dios que lo estaba sosteniendo, que iba a estar con él. Él había visto los milagros prodigiosos a través de la mano de Moisés y dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero hay una diferencia. Salieron de la esclavitud y entraron al desierto, pero ahora ya no estaban por entrar a un desierto, a una tierra de desolación, sino que iban a entrar a la tierra prometida. Iban a entrar a un lugar donde ellos iban a poder disfrutar de las riquezas. E incluso cuando termina en los últimos capítulos de Josué, dice, ustedes tomaron una tierra que ni siquiera se esforzaron para tenerla. Fue gracias a la mano poderosa y a la intervención de Dios. Quizás no es la primera vez que lee este pasaje, o quizás sí, pero hay una frase que se repite por lo menos 3 veces. ¿Cuál es? Esfuérzate y sé muy valiente, ¿sí? Pero en todo el capítulo 1, por lo menos se repite 4 veces, si usted lee todo el capítulo. Sé fuerte y valiente. En otras versiones dice, esfuérzate y sé muy valiente. Si Josué obedecía este mandato, Dios prometía estar siempre con él, no abandonarlo, jamás dejar de ayudarlo, nunca fallarle, le asegura el éxito perpetuo, siempre y cuando él se mantenga fiel a su palabra, la lea, la estudie, pero por sobre todo la ponga en práctica. Y lo anima a no tener miedo, a no desanimarse, porque él estaría con él donde quiera que él vaya. El mismo Dios de Josué, escuche bien, es el mismo Dios que nos busca, es el mismo Dios que nos desafía en esta mañana a esforzarnos y ser valiente a nosotros. Yo lo animo después que usted lea nuevamente este pasaje en su casa y quite la palabra Josué y ponga su nombre. Es el mismo Dios que nos anima en esta mañana a realizar acciones trascendentes, decisiones que no son pasajeras, sino que afectarán nuestro futuro, que sanará nuestro presente y que nos dará victoria en cada paso que demos. Veamos a continuación, escuchen bien, si ustedes de los que anotan, anótenlo, y si no, anótenlo en su corazón, 3 acciones trascendentes que harán que este 2024 sea un año diferente. ¿Cuántos queremos que sea un año diferente este 2024? Muy bien, en primer lugar, todos los que levantaron la mano, vuelva a poner su confianza en Dios. Vuelva a poner su confianza en Dios, no solamente de la boca para afuera, sino que sea una realidad en su vida. Muchos decimos confiar en Dios, ¿sí? Porque asistimos a la iglesia y está muy bien, porque participamos de ciertas actividades y está muy bien, porque leemos la Biblia, por lo menos de vez en cuando, porque cantamos algunas canciones que nos hemos memorizado. Yo siempre digo que a mí me cuesta recordar las canciones en la semana, porque ahora como las ponen las letras ahí, después me cuesta recordarlas, pero algunos memoriosos podemos recordarlo. Así que algunos creemos que confiar en Dios es saber algunas canciones de memoria, porque oramos, al menos en la comida, antes de acostarnos. Pero muchos hemos hecho de Dios una liturgia, ¿sí? Una costumbre de asistir a la iglesia, de venir a algunas reuniones, de participar de algunos eventos, quizás hasta de servir en algún área, pero hemos dejado de creer que Él sea nuestro Dios y nuestro Señor. Hemos perdido esa confianza en Dios. Porque cuando aparecen los problemas, cuando aparecen las dificultades, nos decaemos, desfallecemos. A Josué Dios lo desafía a dar un paso más, a realizar una acción trascendente, de pasar de ser un simple seguidor a convertirse en un verdadero discípulo, de dejar de hacer lo que él quiere, o como a veces hacemos, lo que queremos, dejar nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo, para comenzar a negarnos a nosotros mismos y hacer lo que él quiere. ¿Cuánto nos cuesta esto, no? Asumir este desafío, de dejar de hacer lo que nosotros queremos, de dejar de responder como nosotros queremos y empezar a responder como Cristo quiere que respondamos. Esto requiere, para lograr esto, requiere esfuerzo y valentía de nuestra parte. Poner plenamente nuestra confianza en Él, como decía al principio David, Él es mi luz y Él es mi salvación. La pregunta en esta mañana es, ¿cuándo fue la última vez que miró sus problemas familiares, sus dificultades económicas o laborales, sus crisis matrimoniales o ministeriales, ¿cuándo fue la última vez que lo miró sin paralizarse, sin llenarse de temor, sin llenarse de angustia? ¿Y ahora qué voy a hacer por lo que estaba ocurriendo a su alrededor? Quizás hoy vino y quizás está medio paralizado, medio paralizada, sin poder avanzar. Y mi pregunta es, ¿qué fue lo que lo llevó a estar en esta situación? A dejar de vivir una vida plena en Cristo para vivir una vida de costumbrismo religioso, una liturgia, pero no a vivir esa vida abundante en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que lo llevó a perder la fe, a tener cierta apatía espiritual, a que cuando todos estamos alabando al Señor, usted está así, o cuando estamos orando, usted dice, sí, capaz que Dios responde, pero quizás responde al hermano de al lado, pero a mí no. Dios dejó de escucharme. Y quizás esas preguntas no las dice, no las expresa acá, pero quizás durante la semana se está preguntando, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me llevó a perder esa fe? Quizás fueron las malas acciones de otro, porque a veces miramos lo que hace el otro y dejamos que eso influencie nuestra vida. Quizás es centrarnos tanto en el problema o centrarnos tanto en nosotros mismos que perdimos de vista quién está en nosotros y quién es el que está peleando por nosotros. Si Josué hubiera ido a conquistar pensando que los logros o el triunfo dependía de él, vaya que hubiera fracasado. Pero Dios le dijo, todo triunfo y todo lo que vos pisares va a tener éxito porque yo estoy contigo, donde quiera que vayas. El desafío en esta mañana es el de volver a confiar en Dios, como niños espirituales, volver a creer en todo lo que Él dice, en todas las promesas que Él ha tenido hacia nosotros. Y eso se traduce en una entrega al Señor, en una nueva intimidad con el Señor, en una búsqueda del Señor diaria. Es volver a depositar nuestra esperanza en Él, depositar nuestra fe en que Dios puede y quiere hacer algo en nuestras vidas. Yo lo desafío en esta mañana a que vuelva a confiar en Él, a que vuelva a leer la palabra como si fuera la primera vez. Señor, ¿qué tenés para decirme? Volver a confiar que Él te ama, que todo lo que dije al principio, que Él nos ama, que nos busca, que todas esas canciones que cantamos domingo tras domingo son una realidad en nuestras vidas, que Él está en control de todo. Quizás lo declaramos y lo entonamos bien, pero debe ser una realidad en nuestras vidas, que Él está en control de todo. ¡Qué distinto! Es cuando nosotros podemos confiar en que Dios está en control de todo. De mi vida, de mis hijos, de mi economía, de mi trabajo, de mi matrimonio. Él está en control de todo. En segundo lugar, otra acción trascendente. Y esta sí requiere también esfuerzo y valentía. Comprométase a hacer cambios radicales. No cambios a media, no cambios pasajeros. A todos nos cuestan los cambios. ¿A quién no le cuestan los cambios? Ya cuando el esposo o la esposa cambia algunas cosas de lugar, y dice, ah, no me gustaba como estaba antes. ¿Cómo me movió esto de lugar? Ya no es lo mismo, la casa, las cosas. Uno se acostumbra a ciertas cosas. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Y el desafío es a cambiar, a hacer cambios radicales, a salir de lo común. Cambiar ciertas prácticas, y a pesar de que algunas prácticas, algunas cosas nos hacen mal o sabemos que no nos hacen bien o que no favorecen a nuestro matrimonio, las seguimos haciendo porque estamos acostumbrados a lo común, a lo que hacemos siempre. Pero para que haya cambios trascendentes debemos hacer cambios radicales. Quizás porque estamos acostumbrados y eso nos da cierta seguridad por el simple hecho de mantener el status quo, dejarlo así. Alguien habrá escuchado, mejor malo conocido que, bueno, una frase que no está en la Biblia, pero a veces pensamos así, me quedo con esto, aunque no me hace bien, aunque sé que mi vida está chata espiritualmente, aunque, bueno, tengo una confianza media, pero vengo a la iglesia, escucho un poquito. Pero tenemos que tomar decisiones radicales. Debemos ser fuertes y valientes para hacer los cambios que requiera nuestra vida. Ya no solo cambios estéticos, ¿sí? Exteriores, pasajeros. ¿Y cómo está, hermano? ¿Estoy bien? Entonces te viene peinado, maquillada las mujeres, bien presentable. Son cambios estéticos por fuera Y el Señor quiere cambios internos, transformadores. Cambios trascendentes requieren acciones trascendentes. Cambios trascendentes requieren acciones trascendentes. Este es un año para abandonar todo aquello que nos lleva a la derrota espiritual. Todo pensamiento de desesperanza. Ese pensamiento que cuando nos levantamos, salimos después de la reunión y salimos gozosos de que Dios puede hacer, y pasan unas cuadras, pasa un día y volvemos con los pensamientos negativos. Pensamientos de desesperanza, de desilusión, de esclavitud, de autoconmiseración. Debemos sacarlo, ese sentimiento de lástima por nosotros mismos. A veces tenemos un sentimiento de lástima por nosotros. Pobrecito de nosotros. ¿Sí? Cometemos errores, sí, pero todos lo cometen. Pobre de mí. Es un sentimiento que surge del pesimismo y del egoísmo que hay en nosotros cuando tenemos lástima de nosotros. El pesimista piensa que la desgracia lo gobierna, ¿sí? Que todo lo que hace hay algo que lo buscan para que le vaya mal en la vida. Mientras que Dios dice, yo estoy con vos para que vos tengas éxito en todo lo que emprenda. Por eso hace que todo en su vida gire en torno a sí mismo y no alrededor de Cristo. Nos volvemos egoístas cuando nos volvemos pesimistas. En el fondo, los que somos pesimistas nos consideramos demasiado importantes y le dedicamos toda nuestra atención a nosotros. El que es pesimista le dedica toda la atención a él en vez de dársela al Señor. Debemos animarnos a cambiar, a dejar el egocentrismo de nuestra vida, a dejar el egoísmo y poner nuestra confianza en el Señor. Anímese a cambiar en otros aspectos también. Anímese a cambiar en la frase no puedo. Alguien capaz que la usa muy seguido. Esta cosa no puedo. Y esto que tengo que cambiar, no puedo. Otros dicen, no puedo y ya lo intenté varias veces y han bajado los brazos. Claro que puede. Porque el mismo Dios que sostuvo a Moisés, el mismo Dios que estuvo con Josué, es el mismo Dios que está con usted. ¿Amén? El apóstol Pablo, escuche bien. Él dice, yo sé contentarme en todo. Cuando tengo poco, estoy contento. Cuando tengo mucho, también estoy contento. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en estrechez, en escasez. Y el apóstol Pablo escribiendo no desde una oficina con aire acondicionado, no escribiendo desde una sala editorial, escribiendo una carta, un libro. Lo está escribiendo este pasaje desde la cárcel. Dijo, todo lo puedo en Cristo. Usted lo sabe bien. ¿Quemé? Amén. ¿Lo creemos? Si usted le rinde su vida a Cristo, si usted vuelve a confiar en Él, puede cambiar varios aspectos en su vida. Por ejemplo, su manera de hablar, su forma de hablar. Si todavía le quedan malas expresiones en su vocabulario, el Señor le puede dar, pero tiene que proponérselo. Este año voy a cambiar mi forma de hablar. Mi forma de hablar debe expresar la vida que tengo en Cristo. Porque dice la palabra que de la abundancia de mi corazón habla luego mi boca. Quizás quedan malas expresiones, malas palabras, que a veces decimos, ¿qué decimos? Se me escapó, Señor, se me escapó. Bueno, se puede escapar una vez, dos, diez, después de cinco, diez, 20 años en el Señor. Hay cosas que ya no las podemos decir, porque debemos hablar lo que Cristo habla. Que debemos evitar esos chismes o esos chistes, esas mentiras, esas críticas, esas quejas, porque quizás no decimos malas palabras, pero sí sumamos a nuestro vocabulario quejas, griterías, enojos, palabras que no son malas palabras en sí, las que comúnmente conocemos, pero son palabras fuertes, son palabras dichas con bronca y debemos erradicarlas de nuestra vida. En Cristo usted puede ser más que vencedor. Así que cada vez que usted diga, no puedo vencer esto, lo intento, lo intenté tantas veces, este 2024 propóngaselo, pero sea esforzado y sea valiente. También puede cambiar esos hábitos dañinos en su vida, como mirar cosas que lo contaminan en el celular, en la computadora, consumir cosas que nos traen un placer momentáneo, pero pasado ese momento viene la derrota, viene el sufrimiento, trae consecuencias permanentes a nuestra vida. Quizás usted ha escuchado a personas transformadas de ciertos malos hábitos. Dice, ¿cómo esa persona pudo vencer y yo no puedo? Esfuércese y sea muy valiente. Porque el poder de Dios es el mismo poder que puede actuar en usted como actúa en esa persona. El mismo Dios que tiene esa persona es el Dios que usted tiene. Quizás usted en este tiempo está pidiendo que le traiga libertad en algún área de su vida. Y el Señor lo puede hacer. Yo creo en esta mañana que algunos de los que estamos aquí estamos luchando con algunas situaciones y el Señor tiene poder para quitarnos de la esclavitud, para llevarnos a libertad. Quizá usted está luchando con pensamientos de homosexualismo. El Señor puede traer victoria en esta mañana. Quizá usted no puede abandonar la bebida, no puede dejar el cigarrillo, no puede dejar los antidepresivos. El Señor puede en esta mañana traer libertad a su vida. Quizás usted en este tiempo se sintió tentado, mujer, hombre, a chatear, a whatsappear con aquella persona que no es su esposo, que no es su esposa, y cree que es un juego, cree que es algo que usted lo puede controlar, pero es algo que lo va a terminar dominando. Pero usted puede ser libre si hoy decide dejar a un lado esas cosas. Porque luego de esos pensamientos, luego de creer que uno es vivo, que uno es viva, luego de creer que uno puede controlar ciertas cosas, viene la culpa, viene la derrota, viene el enemigo. Después que lo empujó y usted cayó, viene el enemigo y en vez de levantarlo, está para señalarlo. Y la culpa nos hace estancarnos. Vuelva a confiar en el Señor le puede hacer libre. Solo si usted decide esforzarse y ser valiente. Y así con cada cosa que usted sepa en este año que tiene que cambiar, que debe abandonar. El Señor puede cambiar nuestra forma incorrecta de reaccionar cuando estamos enojados, cuando nos enojamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con algún compañero en el trabajo. Él puede darnos la victoria en cualquier situación que se presente. Anímese a realizar acciones trascendentes. Tiene que comenzar hoy. Tiene que proponérselo hoy. Lo primero que tiene que hacer es identificar cuál es el área que usted quiere cambiar. Que el Señor ya le ha tocado la puerta de su corazón y le dijo, esto no lo quiero más en su vida. Yo quiero animarlo a acciones prácticas. Anótelo, ¿sí? Esto lo debo abandonar este año. Escríbalo en algún lado. Ore por ello, ¿sí? Para que el Señor traiga victoria. Esfuércese y sea valiente. ¿Para qué? Escuche bien, esto es trascendente, es una decisión y una acción que puede cambiar el destino de su vida de ahora en más. Anímese a confesarlo. Porque yo tengo este problema, tengo esta debilidad, pero oro en mi casa y estoy yo con el Señor y nunca cambio, parece no avanzar. Anímese a confesarlo, sea valiente para pedir ayuda. Necesito ayuda, pastor, necesito ayuda a este líder que tengo confianza, necesito ayuda. Esfuércese en mantener una disciplina. Cambie hábitos para no sentirse tentado. Deje el celular. Quizás tenga que dejar la computadora. Quizás tenga que traer la computadora al living. Pero haga cambios que produzcan resultados trascendentes en su vida. Quizás esos cambios le impidan machar su pureza y su santidad. Y usted hasta ahora no se dio cuenta porque está encerrado en la culpa. Cambie las amistades que no lo ayuden a crecer. Deje algunas rutinas que lo esclavizan, entréguelas al Señor. Deje de pensar, como decíamos recién, que no va a poder, porque el pensar que no vamos a poder nos lleva al acostumbramiento de los malos hábitos y luego a seguir como estamos, incluso a estar peor. Usted, escuche bien, no está solo. El Señor le dijo, yo estoy contigo. Pero quiero decirte algo, la iglesia está contigo. Seas mujer, seas hombre, pida consejo, permita que otros lo apoyen y lo acompañen en la restauración. Y eso requiere valentía, porque nos queremos guardar las cosas. Yo puedo, y algún día el Señor lo va a hacer. No, tome decisiones hoy, sea valiente y escuche bien. Algo que es sanador y restaurador es rendir cuentas. Anímese a rendir cuentas a otros de cómo está su vida de oración, su vida de lectura de la Biblia, cómo está su relación en su matrimonio. No se esconda en sus problemas. Anímese a compartirlos con los demás. Apóyese en personas espirituales que puedan guiarlo, que velen porque vaya dando pasos firmes. ¿Qué dijo el Señor? Donde usted pise, ese lugar iba a ser de bendición, iba a ser para ellos. Rodéese de esas personas hasta que usted pueda vencer esos malos hábitos. Y estoy seguro que usted va a guiar a otros a poder vencerlo. Pero ¿saben qué? Se requiere mucha valentía para mostrarse vulnerables. Nadie quiere contar sus miserias. No sé, es difícil confesar un pecado. Algunos se aterran el solo hecho de pensar que tienen que compartir sus luchas y compartir con otros sus tentaciones. Pero hacerlo, escuche bien en esta mañana, puede ser la llave de la victoria definitiva en su vida. Deje de encerrarse en usted mismo y cruce el río Jordán. En tercer y último lugar, manténgase firme en las decisiones que tome. Si usted toma una decisión hoy y dice, yo voy a confesar, yo voy a rendir cuentas, yo quiero vivir una manera diferente, hoy voy a cambiar la computadora, voy a cambiar la contraseña, mi esposa va a tener acceso o mi esposo va a tener acceso a todos mis chats, a lo que yo miro, a lo que hago y dejo de hacer. Eso, esa decisión que tome hoy, manténgase firme. Hágalo, llévelo adelante. Josué no solo aceptó el desafío del Señor por unos días, no solamente aceptó el desafío por unos meses o unos años, no asumió un compromiso por un rato, él mantuvo una decisión firme para toda la vida. Y alguien dice, imposible, pastor, yo ya lo intenté. Una vez, dos veces, una vez cuando era joven lo confesé con alguien y no pasó nada. Esfuércese y sea valiente. No es de un día, no es de un rato. Después lo animo a leer todos los 24 capítulos de Josué. Cada lugar donde ellos pisaron, tuvieron que enfrentar una batalla. Y cada batalla fue diferente con el Señor. Algunos ni se tuvieron que mover, en otras rodearon una ciudad, en otras tuvieron que pelear, pero todos, en todas ellas estuvo el Señor. No es de un día, es una batalla diaria. Josué aceptó un desafío para toda la vida y se mantuvo firme, sea cual sea la batalla que le tocó atravesar. Por eso, en el último capítulo, nosotros estamos leyendo el primer capítulo que dice que él aceptó el desafío, que se prepararon para entrar, pero hay 24 capítulos que narran toda la conquista de esa tierra prometida. Y él llega al capítulo 24, ya grande, ya maduro, ya consolidado como ese líder en Israel, y va a expresarle algo al pueblo, y lo va a hacer con firmeza. Vamos a leer lo que dice el verso 14 y 15 del capítulo 24. Por lo tanto, le dice al pueblo, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Le está diciendo ese hombre que aceptó ese desafío y lo hizo de esa manera. Echa fuera para siempre los ídolos, esas luchas que tenés, eso a lo cual vos les rendís, venís a la casa del Señor, le rendís culto, y algún día voy a predicar sobre esto. Lo que tanto le costaba al pueblo de Israel dejar esos lugares altos, ¿sí? Volvían al Señor, pero siempre se dejaban alguna cosita, y él le dice, dejen todos los ídolos, dejen esas cosas que después traen derrota a su vida espiritual. Dice, echen fuera para siempre los ídolos, que sus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates, en Egipto, y sirve únicamente al Señor. Pero algunos decían, no, yo me comporto así, pastor, porque mi papá era así, porque mi mamá era así, porque mis tíos, porque yo soy italiano, porque yo soy qué sé yo, y entonces nos justificamos con eso. Dice, déjalo y sirve solamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, si no lo vas a honrar, si no lo vas a buscar, elige hoy mismo a quién vas a servir. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados, aquellos que sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives ahora? Pero en cuanto a mí, y esa es una decisión que tenemos que tomar en esta mañana, en este 2024. En cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Resumiendo el discurso de Josué al pueblo, les dice, ustedes tienen la oportunidad de servir a Dios, pero no a cualquier Dios, al Dios verdadero. Les da un consejo, no la desaprovechen, no desperdicien sus vidas, no desperdicies un año más. No desperdices un día más sirviendo a otros dioses, a otras cosas que traen placeres momentáneos. Serví al Dios verdadero. No tenés que seguir repitiendo los mismos errores que siempre. Aquellos errores que cometieron otros, no tenés que seguir. Mantenete firme. Y le dice al pueblo de Israel, manténganse firmes. Pero les aclara, más allá de la decisión que ustedes decidan tomar, yo me mantendré firme junto a mi familia y nosotros serviremos a Dios. Qué bueno que en esta mañana cada uno de nosotros podamos decir, yo serviré al Señor. Quizás hace poco que vengo a la iglesia, no conozco todo, todavía tengo mis luchas, todavía hay cosas que tengo que dejar, pero yo hoy decido servir al Señor, con mi vida, con mi familia. Y quiero decirte algo, no es fácil mantenernos firmes en las buenas decisiones que tomamos. Siempre habrá tentaciones, siempre habrá crisis que quieran llevarnos a tirar la toalla. Quizás alguno en esta mañana vino así, con pocas ganas, con apatía, quizás diciendo, bueno, vengo a escuchar un mensaje más. Quizás tirando un poco la toalla, quizás con desánimo, sin fuerza, sin expectativa de lo que Dios podía decirnos. Y una vez más, la palabra nos anima y nos dice, esfuérzate y sé muy valiente en todas las decisiones. Por eso quiero animarte en esta mañana a hacer lo que Dios le dijo a Josué. Retomar la lectura de la Biblia. Sea firme con ello. Léala, estúdiela, compártala. Pero sobre todo vívala, es fuente de vida. Volvamos a los principios fundamentales de esa relación y de esa intimidad con Dios. Busquemos la palabra. Recuerdo lo que le dijo a Josué. Si podés vivir lo que dice la palabra, tendrás éxito y prosperarás en todo lo que emprendas. Anímese en la oración una vez más. Vuelva, comience a clamar, sabiendo que Dios lo escucha, que Dios está atento, que Dios responde. El que confía en Dios recibe lo que busca. El que busca encuentra. Lo que pedimos, Él nos da. Y si llamamos, dice Jesús, seremos atendidos. No deje nunca de congregarse. Y si lo hace, hágalo más regularmente, ¿sí? La iglesia es un lugar para asegurar nuestras decisiones, para que se afirmen los compromisos que hacemos con el Señor. Y haga de este año todos los cambios que sean necesarios para no retroceder en su carrera. Recuerde las palabras del apóstol. Dice en el capítulo 10, verso 39 de Hebreos, mas nosotros no somos de los que se vuelven atrás, de aquellos que se terminan perdiendo, sino de los que tienen fe para salvación, que alcanzan la salvación. Tome la decisión de seguir a Cristo. Usted no es de los que vuelven atrás, no somos de esos, no somos de los que decimos no puedo, de los que no confían, ni de los que se pierden. Usted y yo son hombres y mujeres que están dispuestos en esta mañana a volver a poner su confianza en Dios. Son hombres y mujeres que están dispuestos a comprometerse a hacer cambios radicales. Pero también son hombres y mujeres que han decidido mantenerse firmes en las decisiones que tomen en esta mañana. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos. Hoy es día de salvación, hoy es día de avanzar, hoy es día de volver a tomar la toalla y decir quiero seguir adelante. No soy de los que bajan los brazos, no soy de los que dicen no puedo, aunque lo intenté tantas veces, hoy quiero tomar decisiones. Y ahí con tus ojos cerrados, si hoy tomas una decisión, yo te animo a que levantes tu mano, que yo quiero orar por tu vida para que esas decisiones se afirmen en tu corazón, en tu mente. Dios te bendiga. Si sos un varón, una mujer de Dios, levanta tu mano en esta mañana y decir, Señor, yo quiero seguirte. No soy de los que van a retroceder, soy de los que voy a avanzar. Sé que hay cosas difíciles, sé que lo he intentado tantas veces, pero hoy decido hacerlo a tu manera. Señor, hoy voy a decidir confesar, hoy voy a decidir rendir cuentas, voy a decidir que otros me ayuden a seguir adelante. Hoy asumo un compromiso. Quizás sos de los que ha perdido la confianza en Dios. Quizás hay cierta apatía espiritual y hoy decís, Señor, yo decido creer decido volver a confiar en vos. Señor, deseo que mi vida sea transformada. Hoy, Señor, eres mi luz y mi salvación. Y así, Señor, quiero vivir mi vida en novedad de vida. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Hoy son todas hechas nuevas, Señor. No hay nada que pueda detenerme. Todo lo que pise la planta de mis pies, Señor. Yo quiero que tú estés conmigo, que vayas delante de mí, que pelees como poderoso gigante. Que seas, Señor, aquel que me sostiene, que me levanta. Señor, hoy quiero tomar acciones trascendentes, que no solamente afecten mi presente, sino mi futuro. Dios te bendiga en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque es una mañana de victoria. Es una mañana donde nos recuerdas que tú estás con nosotros, que eres nuestra luz, nuestra salvación. Que no nos llamaste para vivir en una pobreza espiritual, en una incertidumbre espiritual, sino que nos llamaste a vivir en seguridad. Señor, que tú nos sigues transformando día a día, que en ese proceso, Señor, queremos que vos estés sanando, restaurando, que vos podés tomar, Señor, control de nuestro matrimonio, control de nuestra familia, de nuestros trabajos, de nuestra economía. Señor, hoy decidimos confiar en vos. Señor, hoy decidimos esforzarnos y ser valientes. Gracias, Señor, por todos aquellos que asumen este compromiso, aquellos que están escuchando la transmisión y también asumen el compromiso de seguirte, de amarte, de buscarte, de tomar decisiones sabias, firmes. Señor, gracias porque hoy nos das la llave para la libertad y eres tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Te damos gracias en esta mañana. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos un aplauso, Señor. ¿Te animás a decir conmigo? Voy a ser, con más fuerza, voy a ser un hombre, una mujer de decisiones firmes. Voy a esforzarme y voy a ser muy valiente. Lo dice con más ganas y se pone de pie, lo decimos fuerte. Voy a esforzarme y ser muy valiente. El Señor te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.